Te estuve esperando toda la tarde, toda la noche. Tú no aparecías y yo no sabía qué hacer. Te estuve llamando, buscando sin descanso, pero nunca te encontré. Sonrisa y alas de plata, llegaste cansado con otro cuento para hoy, con flores y besos. Y justo antes de irte, te pusiste a hablar de amor. Amor, eso digo yo, eso dices tú. Pero no lo veo. Al día siguiente, con una sonrisa y alas de plata, llegaste cansado con otro cuento para hoy, con flores y besos. Y justo antes de irte, te pusiste a hablar de amor. Amor, eso digo yo, eso dices tú, pero no lo veo. Me voy, esto es lo mejor. No pidas perdón, que no me lo creo. Eso digo yo, eso dices tú. Pero no lo veo. Esto es lo mejor. No pidas perdón, que ya no te crees.